programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza 11:30, esto es Cultura Musical. El programa de hoy se va a efectuar en base a todo lo que es la música ritual, que en sí son músicas mucho más tradicionales, que tienen un contexto cultural bastante marcado. De eso se va a tratar el programa de hoy, sobre la música ritual. En sí vamos a poder escuchar y apreciar distintas técnicas vocales, ya que si bien es cierto, estamos acostumbrados a, no importa el género que sea, toda la vida estamos acostumbrados a un solo tipo de vocalización, a un solo tipo de, bueno, de técnica vocal a través del canto, excepto para los que escuchan death metal y grind. Pero de ahí toda la gente escuchamos una sola técnica vocal, un solo tipo de estructura musical, que es el de guitarras, una batería, sintetizador, etcétera. Entonces, con este programa vamos a poder apreciar instrumentos que no son muy, que comúnmente no se escuchan, así que también vamos a poder escuchar distintas técnicas vocales. Es muy difícil, se puede decir, encontrar música ritual. Sin embargo, hay bastantes grupos que se dedican a reinterpretar músicas rituales que son bastante ancestrales. En sí, ritual es cualquier acción realizada que tiene un valor simbólico bastante fuerte, que se basan, es simbólico basado en una creencia, en una religión propia de alguna cultura, tiene alguna ideología. Esto se realiza, esta acción se realiza año tras año o tras algún periodo de tiempo, lo que se vuelve una tradición. Se lo realiza en muchas culturas como acto de memoria histórica para no perder su identidad. Entonces vamos a comenzar con estos actos rituales, con esta música ritual, porque la música es muy importante dentro de las de los rituales de cualquier cultura del mundo. Así que vamos a comenzar con un poco de música ritual de Canadá, porque en Canadá también, igual que en toda América, hubo una cultura indígena expandida en todo el territorio. Ciertamente se puede decir que los extremos fueron totalmente exterminados, asesinados hasta la muerte en lo que fue Canadá, en lo que es Canadá, en lo que es Uruguay, en lo que es Paraguay, y dicen que sobre todo en lo que fue Argentina, las tribus indígenas, las culturas indígenas fueron exterminadas hasta la muerte. Sin embargo, quedan todavía algunos asentamientos, algunas culturas que sobreviven. Por ejemplo, ahorita vamos a escuchar un poco de danza, de más que nada de música ritual de Canadá, a través de un grupo que se llama Mae Terra. Vamos a escuchar eso y les voy a contar un poco de Leif Erikson después. Entonces, esto es un poco de Mae Era, con un poco de canto tradicional de la cultura indígena de Canadá y tambor. Oh, Ese fue el grupo Mae Terra haciendo un poco de percusión y haciendo un poco de técnica vocal, como se hacía tradicionalmente dentro de sus cánticos y dentro de todos sus rituales indígenas, como estamos en este programa. Estos cantos rituales hay en todas las culturas del mundo, así que hay una infinidad, se podría decir. Sin embargo, voy a poner los más representativos, o los que han tenido mayor views en YouTube, porque muchos de estos videos que les voy a poner es gente que conoce la técnica vocal. Por ejemplo, en este momento vamos a escuchar la técnica vocal del canto tradicional de Mongolia. ¿Ya? Entonces aquí hay gente que no son en sí cantantes profesionales. Hay gente que no se dedican al canto. Sin embargo, ellos conocen esta técnica vocal, ya que como todo lo que es cultural pasa de generación en generación. Entonces hay gente que simplemente ellos conocen esta técnica vocal, se graban cantando algo sobre algún cántico ritual, algún cántico tradicional, y lo suben a internet. Entonces hay videos que no tienen ningún contexto, específicamente ningún contexto. Ahorita les voy a poner, y cuando pasa esto lo único que me toca es citar la fuente y el título, porque no tiene absolutamente ningún contexto. Son solo dos chicos que ellos conocen y tienen muy bien la técnica vocal de el canto tradicional de Mongolia. El título, si ustedes lo quieren escuchar o ver, es Tuban Throat Singing. Throat Singing significa canto de garganta en inglés. Tuban Throat Singer. Y esto nos viene a cargo del usuario, que es FN mayúscula SCARH mayúscula. Tiene 2 millones de views. Y les voy a poner esto un momento, después ya les pongo ya otros cantantes que sí se dedican a esto, pero es un poco solo para que escuchen la técnica vocal y cómo es algo totalmente cultural en Mongolia, que mucha gente lo practica y lo sube. Entonces son dos chicos haciendo el canto tradicional de Mongolia, que es una técnica vocal que viene desde la garganta. Vamos a poner. Este video, a pesar de que no tiene ningún contexto, no tiene título y no dice quiénes son los dos que cantan, tiene 2 millones de visitas. Ahora sí vamos con alguien que sí tiene el título, o sea, sí está quien canta. Ese ya es un cantante que se dedica a esto, se llama Batsorig Banchig. Y él les va a interpretar un poco de lo que es el instrumento típico de Mongolia y también lo que es de la técnica vocal del canto mongol, que incluye toda este canto que pudieron escuchar ustedes, que tiene bastante vibración e incluso tiene un poco de silbido. Entonces, esto es Mongolian Throat Singing a cargo de Batsorig Banchig. Thank you. Ahora, en este momento vamos a escuchar, eso fue una sola persona, vamos a escuchar un concierto ahora del canto de Mongolia. Esto ya vamos a escuchar varias personas, esto es toda una orquesta del canto de Mongolia en vivo. Se fue toda una orquesta de música ritual, de música tradicional de Mongolia, para que ustedes puedan escuchar, apreciar todo lo que ellos tienen dentro de técnica vocal. No solo es del canto, sino que también aparte del silbido, y bueno, aparte también están con instrumentos, y de ahí nos vamos un poco a la música gagaku, a la música tradicional japonesa. Ellos tienen un estilo que se denomina kagura, la cual para ellos es la música de los dioses. Esta música tenía varios estilos, el ritual, que era el Satokagura, el Okakagura, también conocido así. Y en sí el Kagura comprendía lo que es la música y la danza asociado a lo que es la religión shintoísta. Era una mezcla de rituales chamánicos, alabanzas cortesanas. Eran más que nada ceremonias que se realizaban en el santuario de la corte. Y templos específicos, solamente en el 15 de diciembre, en presencia del emperador. Vamos a escuchar a continuación una que se llama Wagaku Shinto Shamanic Kagura. Kuniburu no Utamai, ese es el nombre de la canción que vamos a escuchar a continuación. Kuniburu no Utamai. Entonces, a continuación, el Wagaku, que se llama Kuniburi no Utamai. Thank you. Ese fue el tema Kuniburi no Utamai, una canción wawaku, una canción kagura. Después de eso también podemos encontrar varias canciones kagura. Como pueden notar, esta música ritual proviene específicamente de Japón, con lo que les conté, todo lo que es el kagura. Y también vamos a encontrar muchas variaciones más. Como les dije, usualmente se lo practicaba dentro de lo que son los templos. Estamos hablando de ahí de Asia cuando era bastante tradicional, tenía una cultura bastante tradicional dentro de esto, antes de, bueno, históricamente la unificación, y que significó por parte de los líderes un poco de homogenización hacia toda la cultura. En todo caso, dentro de toda esta música ritual, vamos a encontrar un poco más de kagura, que es interpretado ya por una orquesta un poco más grande. en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ballet folclórico Hakchiwa en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El montaje coreográfico es un espectáculo creado con 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos que demuestran la variedad y riqueza de las costumbres y tradiciones del país. Vestuario y elementos étnicos son utilizados por el cuerpo de bailarines en las obras montadas bajo la dirección general de Rafael Camino. Este espectáculo se presenta de manera permanente los días miércoles en la mencionada institución. Internacionales. Ciudad de Panamá. El 7º Festival Internacional de Artes Escénicas Panamá 2016 se llevará a cabo del 3 al 9 de marzo en Ciudad de Panamá. Participarán elencos teatrales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, España, Dinamarca, Portugal y del país anfitrión. En el rubro danza también se presentarán reconocidas compañías de fama internacional como la Granog Dance de Dinamarca, el proyecto Suroeste Arte Escénico de México y Circulando de Portugal. El festival es organizado por la Alcaldía de Panamá, el Instituto Nacional de Cultura y la Universidad de Panamá. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Volvemos de aquí en Cultura Musical haciendo este programa sobre la música ritual, la música cultural. Ahora nos vamos a África, vamos a Burundi, puesto que en este país africano la percusión tradicional es una de las cosas más importantes que tiene dentro de su cultura. De hecho, la percusión más que todo en este país, la percusión es muy importante y es considerado un patrimonio cultural de Burundi. Tanto así que los que son tamborileros llegan a tener un estatus bastante alto como músicos, porque son considerados tamborileros reales de Burundi, que incluso ha alcanzado fama en otros países, y a partir de esos música de percusión, también hay lo que es la danza tradicional. Entonces, en este país, la percusión es una de las cosas más importantes que tiene en sí en África, pero ahorita vamos a escuchar lo que es la percusión de Burundi. Háganse de cuenta que lo que vamos a escuchar es toda una orquesta que se dedica a la percusión. Entonces, a continuación, un poco más sobre African Burundi Drum Music, música africana de tambores de Burundi. Ese fue un poco de ritual de tambores de Burundi. Ahorita vamos a escuchar un poco de Folly, de There is not rain without music. Aparte, igual también de un grupo africano. C'est du rythme. Toutes les choses, c'est du rythme. Tout le travail, tous les bruits, c'est des rythmes. Jimbe. Kansaba. Ping. Pang. Boom. Les pas de marche, c'est le rythme. Les paroles, c'est le rythme. Cinéma, ce n'est que là, il boit, ce n'est pire. Et que. Cinéma, ce n'est que là, il boit, ce n'est pire. Et que. kana kuduba kana kuduba kana eke kana kuduba kana eke kana kuduba kana eke ini machane kele ibo senti ne ne ne kana kuduba ne eke kana kuduba ne eke kana kuduba ne eke ne eke kana kuduba eke kana kuduba eke kana kuduba eke kana kuduba Ekya kana bigumne Ekya kana kuduba kana kuduba kana didi didi didi na didi na didi na na didi na na didi na na didi kana ekya kana na didi kana na didi kana na didi kana ekya kana na didi na kuduba kana na didi kana ekya kana na didi kana ekya kana dini machana kele ipo sene bigumna finda Eke na didi kana na didi kana e kana ba kana didi kana na didi kana ba kana na didi kana kuduba kana senati komma finda Eke on est dans le rythme senati komma finda. Lo que escuchamos a continuación era de Thomas Roberts and Lewenberg. En realidad se llama Folly, para los que lo quieran ver, es un video muy bueno, es Folly, todo con mayúscula. Lo que escuchamos a continuación, ellos pretendían con esto mostrar que todos los sonidos que tú haces en tu vida tienen una percusión, tienen un sonido, obviamente. Por ejemplo, al principio escuchábamos la gente trabajando con la tierra, alguien cortando el árbol, todo el proceso para llegar al tambor ya implicaba música, hasta llegar ya a tener los tambores y poder ya recrear la música. Entonces, eso es lo que este video pretendía mostrarte, que se llama Folly, todo con mayúsculas. De aquí nos vamos a pasar a percusión japonesa del grupo Kodi. Hola, Kodi. Este fue música de percusión de Japón llamada específicamente Kodo. La canción es Odaiko. Ahora vamos con un poco de, ya para cerrar, no nos puede faltar aquí la música ritual de los budistas tibetanos. Hablamos de todos los templos que hay en el Tíbet, que cuando empezó la homogenización cultural dentro de todo lo que fue China, estos templos fueron destruidos y los monjes tibetanos también fueron asesinados, brutalmente asesinados. Vamos con música ritual del Tíbet. Estos son los monjes del monasterio Tse Chok Ling, Dra Ham Sala. En este especial sobre la música ritual, vamos a cerrar con dos canciones que, si bien no son tan ancestrales, podríamos llamarlo así, no son que han pasado de generación en generación, estas más bien son creaciones, pero me parece que son muy buenas creaciones en cuanto a lo que estamos hablando del ritual. La película Tiempos de Gitanos de Emir Kusturica fue una gran película, recordada bastante por la escena en cuanto los dos jóvenes gitanos realizan el ritual para casarse. La música fue compuesta por Goran Bregovic, llamado Ederlice. Entonces vamos a escuchar esta canción, que si bien fue compuesta como una banda sonora, pretendió hacer una recreación de lo que es el ritual gitano para casarse. Entonces, de Goran Bregovic, Ederlice. Ese fue el intro de Etherlies de Goran Bregovic. Ahora vamos a terminar el programa igual con esta canción. Ha sido utilizado bastante dentro de grupos de danza etnocontemporánea, grupos que mezclan lo que es la danza tradicional con estilos más contemporáneos. Precisamente han utilizado a músicos. En este caso vamos a escuchar a Mauro Villavicencio. Él es un músico que es totalmente conocedor de todo lo que es la música prehispánica, la música ritual, y él nos cuenta para la creación de esta canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Xixinc. Dice que él se inspiró al ir a un ritual chamánico en la cual él escuchaba cómo el chamán cantaba, y a partir de eso él capturó el canto del chamán y con eso construyó toda esta canción que vamos a escuchar a continuación. Esto es Cultura Musical. Gracias por escucharme. Próximo lunes, nuevo programa. Un abrazo. Les dejo con Mauro Villavicencio, su inspiración a través de los cánticos de un chamán con el tema Xixinc.